Entramos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a seguir informándoles de actividades e iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio y que, bueno, pues prácticamente dentro del ámbito de agenda podemos recoger de cara a los próximos días. Una agenda que nos llega por parte de la Asociación Caminae, que como ya sabe, ha puesto en marcha distintas iniciativas enmarcadas en el proyecto Descubre los Pueblos Blancos. Iniciativas que se han ido desarrollando durante el mes de julio y que todavía, bueno, pues se van a ir también realizando. De ella vamos a hablarles a continuación, lo vamos a hacer con Rosa Abadía de Caminae, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a saludar. Rosa Abadía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues había distintas iniciativas programadas, hablábamos de ellas a principios del mes de julio, recuerdo, ¿no? Algunas de ellas se han llevado a cabo, otras lamentablemente se han tenido que suspender. Ahora lo vamos a comentar si te parece, pero lo que nos interesa es dar a conocer la actividad que habéis organizado para este sábado. Este sábado, bueno, pues se oferta paseo en calla, arborismo, tirolina, todo ello en la playita de Zara, que está abierta al baño. Y habéis organizado, bueno, pues esa excursión, ¿no? Por así decirlo, para disfrutar con actividades durante toda la jornada de mañana. Sí, lo organizamos, la verdad es que, que se ha hecho un grupito, vamos, que está apañadito para mañana, y la idea es un poquito, pues el kayak por el pantano y luego entrar en la playita y arborismo y tirolina, con la entrada en la playita incluida. Entonces es una jornada completa para pasar un día divertido y fresco, y como siempre dentro de las medidas, porque está todo previsto y todo controlado con las medidas de prevención ante el COVID. ¿Cabe la posibilidad, que lo que nos interesa, de que todavía puedan participar algún rezagado que nos haya enterado? Si alguno podemos intentar, sí, yo creo que todavía alguno podríamos intentarlo, por lo menos el mediodía tarde. Sobre todo era por la reserva en la playita, porque con el tema del COVID, pues las entradas están limitadas y se van haciendo con reserva. Pero teníamos ahí una reserva, siempre reservamos dos o tres más por si acaso alguien de última hora se quiere apuntar. Claro, esta nueva situación en la que nos encontramos obliga a trabajar con la reserva previa. De otra manera no se puede, ¿no? No se puede, no es imposible, porque hay que controlar el aforo y, bueno, pues un poco lo que estamos ya viviendo y, bueno, tenemos que ir también acostumbrándonos a hacer. Claro, hay que adaptarse a esa nueva realidad y bueno, pues los organizadores de eventos y actividades, pues sí que lo conocen muy bien, están muy al día, ¿no?, de la normativa y en cuestiones de seguridad. Claro, tenemos que estar pendientes de todo lo que va saliendo, de cómo hay que ir adaptándose y, hombre, dentro de toda esa normativa intentar hacer actividades que bueno, que las cumplan y que la gente, bueno, también se lo pase bien, que es un poquito el trabajo extra, ¿no? El tener pendiente siempre esas medidas para que todo vaya bien. Bueno, a través de Descubre los Pueblos Blancos, lo comentábamos en su día, ¿no? Lo que se pretende principalmente es dar a conocer, pues, todo el turismo o todo lo que serían los bienes que podemos encontrar, ¿no?, en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito cultural, en la zona de la comarca de la Sierra de Cádiz, e incluso salimos un poco más, ¿no?, si cabe. Y se hace a través de esa herramienta de información destinada a visitantes turísticos que permite promocionar, bueno, pues no solo nuestra zona, sino también los productos y servicios de las empresas locales que están dedicadas a este sector, ¿no? ¿Cómo va esa adhesión de empresa y la adhesión también al proyecto que habéis planteado vosotros junto con Conecta Pro? La verdad es que, bueno, la gente ya lo va conociendo, ya se van apuntando. De momento estamos en Ubrique y ahora empezamos ya a contactar un poco con los pueblos de alrededor, tanto de Cádiz como de Málaga, con idea de dar a conocer y, bueno, intentar también a través de los ayuntamientos que esas empresas tengan la oportunidad de adherirse y darle sobre todo más recursos al usuario de la aplicación. Pero aquí la verdad es que de momento poquito a poco, porque también es una temporada un poco más parada para el turismo, pero poquito a poco parece que van animándose. De hecho, bueno, el Castrobar El Laurel tiene una oferta de un menú degustación a través de la aplicación, y también la empresa Outdoor tiene otra oferta para las piraguas, o sea que ellos van un poco participando y sacando su oferta a través de la aplicación. Claro. Y siempre la gente puede estar un poco informada y bueno, participar y aprovecharse de esas promociones. Claro, lo interesante es, sea, si seas de fuera o sea de la zona, formes parte de las localidades que componen Ubrique Blanco, Descubre los Pueblos Blancos, tener la aplicación en el móvil y estar al día pues de todas esas ofertas y de todos esos servicios que nos pueden ofrecer, ¿no? Para conocer, bueno, pues todo el atractivo turístico de nuestra zona, ¿verdad? Sí, poco a poco lo que queremos ir difundiendo y que vean, bueno, sale todo a través del Facebook también, pero que vean que con la aplicación pueden optar a actividades y a promociones que pueden ser, y bueno, y la verdad es que están siendo muy interesantes, que se pueden dar esa oportunidad al turista de tener, al turista y al residente, porque al final también los vecinos y las vecinas de aquí no podemos sacarle beneficio de esas promociones. Y por otro lado están las empresas que también tienen la oportunidad de difundir y de dar a conocer sus productos. Claro. Bueno, pues en paralelo además también vosotros desde Caminae organizáis distintas iniciativas y actividades que siempre están relacionadas evidentemente con el entorno natural que nos rodea, ¿no? En esta ocasión, como decíamos, la playita de Zara ha sido el destino, porque bueno, dentro de lo que tenemos por aquí para el baño en espacios naturales es lo que nos ha quedado después de la prohibición de la Junta de Andalucía de bañarnos en los ríos, ¿verdad? Es que cabe un poco estar limitado. De hecho, la ruta del río Majacete tuvimos que aplazarla por la prohibición de baño en ríos, pantanos y el tema de la mascarilla. Bueno, se nos juntó una serie de factores que al final dijimos, bueno, para hacer la actividad y pasarlo mal, mejor Claro. aplazarlo y bueno, pues lo dejamos un poquito pendiente. Y en el caso de la playita, tanto la empresa de allí que tiene el permiso para poder estar en el pantano como la playita, pues tienen todos los sistemas de prevención y tiene todo controlado y todos los permisos para poder realizar la actividad. Entonces dijimos, adelante, y ahí estamos. Mañana toca ir a dar un paseito en piragua. Y bueno, hay que probar también, ¿no? Porque esto es una situación nueva y se trata de experimentar y de probar cómo podemos ir adaptándonos a ella. En principio, bueno, pues tenemos que ir con mascarilla, pues nada, pues lo que nos ha tocado, pues nos la ponemos, ¿no? Que hay que realizarle, que hay que tirarse en tirolina con mascarilla, pues se tira uno con mascarilla, ¿no? Con En fin, mascarilla. hay que probar, hay que probar, ¿no? Hay que probar, sí, ¿no? Pero, hombre, la playita está totalmente controlada con el aforo y con todas las normas y todas las prevenciones. Y en el caso de la empresa que va a realizar la actividad de piragua, arborismo y tirolina, igual, ya lo en Aventura, que también tiene su año de experiencia y tiene sus permisos y, bueno, aseguran todas las medidas y también nosotros estaremos ahí un poco pendientes para que todo se vaya cumpliendo y bueno, que la gente lo disfrute, que al final es lo que tenemos que hacer. Prevención, pero también tenemos que disfrutar y pasarlo bien. Claro. No podemos estar. Lo cierto es que la crisis del coronavirus nos ha dejado además también un cambio en el ámbito turístico, ¿no? Hay muchas personas que buscan ahora pues precisamente ese turismo en el entorno rural porque parece que está más despejado, ¿no? Que en la zona de sol y playa de la costa y huyendo de esas masificaciones pues se vienen aquí para la práctica del turismo rural. De hecho, bueno, pues el alquiler de vivienda con piscina, ¿no? Era una de las cosas que ha experimentado un boom, ¿no? Una aceptación increíble. Y yo no sé si eso también os repercute a vosotros en el sentido de que al ofertar esta serie de iniciativas, pues hay mucha gente que viene de la zona a pasar aquí sus vacaciones y que se puede encontrar pues precisamente con atractivos como este que ofrecéis vosotros, ¿no? Era un poco la idea cuando y seguimos con ese objetivo, ¿no? De promocionar y que vean que hay actividades. Aún así todavía hay mucho recelo en formar parte de un grupo para una actividad. Claro. Todavía la gente prefiere actividades individuales, además que bueno, que se nota un poco con la gente que va pasando, con los que les va hablando, los comentarios. Va tendiendo a las actividades individuales o de grupos muy pequeños. Entonces, claro, las actividades que estamos intentando plantear son con esas características, grupos pequeños, incluso actividades como la que estamos pensando para la semana que viene, que queremos promocionar esta tarde, es un tipo de actividad, un tipo de juego que cada uno puede realizar de manera individual, entonces no van en grupo. Pues, es un poco lo que vamos buscando para que los participantes se sientan seguros y no vayan con el miedo, ¿no? Por ejemplo, la actividad de mañana, el paseo en calla, la tirolina, en la playita de Zara, ¿cuántas personas es el máximo que vais a aceptar en el grupo? Tenemos 15 como 15, máximo. ¿No? 15 como máximo. No puede, vamos, que no se puede incluir a más porque no hay que limitar. Entonces teníamos 15 en el grupo y la verdad es que me parece que son tres plazas por cubrir y contentos porque parece que ha funcionado, que enseguida nos fueron llamando. Claro. Bueno, y esa va a ser la misma línea, como me decía, ¿no?, que vais a mantener para el resto de actividades que organizáis. De hecho, la de la semana que viene, para el próximo jueves, también se puede llevar a cabo incluso de manera individual, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que habéis preparado? Es una especie de gincana. El compañero que con esta pro le llama también skate room, pero yo digo, muy moderno. Yo soy una gincana, pero todo a través de la aplicación. Entonces, es ir siguiendo pistas y completando y respondiendo a preguntas relacionadas con el pueblo y con los lugares en los que vamos, pero que se puede encontrar en la aplicación. Entonces, pues es una manera de dar a conocer y al mismo tiempo pues, te lo pasas bien y claro. Van de un punto a otro moviéndose cada uno de manera individual, leyendo los QR que iremos poniendo por todos sitios y bueno, y poquito a poco, pista tras pista, llegar a la meta. Bueno, esto será entonces el jueves, me has dicho, ¿no? Sí, el jueves. Evidentemente hay que tener la aplicación de Descubre los Pueblos Blancos en el móvil para poder participar, porque ahí es donde van a ir colgando las pistas, ¿no? Y tendremos el punto de inicio donde se dirá y, bueno, pues todo el mundo que quiera participar, que se lo descargue, porque le hará falta, claro, un poco estar asociada el juego a la aplicación para poder sacarlo y hay preguntas que pueden encontrar la respuesta en la ruta que aparece en la aplicación. ¿Y el entorno en el que se va a desarrollar la gincana, Ubrique, el entorno urbano o cómo? Por la zona del casco antiguo del pueblo. Vamos a sacar un poco los valores que tenemos y los sitios que tenemos, que es lo bonito, hay que difundirlo. Vale, ¿algún premio como incentivo o simplemente el mero hecho de pasarlo bien? Que no es poco. Algo habrá, un algo detallito. Habrá. Un detallito. Bueno, no podemos tampoco una cosa, claro. Pero un detallito siempre por estar y siempre se pone en fin. Y el ratito que la verdad es que como cuando hicimos los cuentos que lo pasan muy bien, pues es ese ratito y el detallito final y echar una tarde diferente, una tarde y noche, porque queremos hacerlo ya cuando no haga calor. Claro, que es importante, ¿no? Es la época en la que estamos. Nos vamos a sofocar. Claro. Bueno, y me has dicho, ¿no? Lo de las actividades que llevasteis a cabo últimamente, por ejemplo, esa ruta de cuento por las calles también de Ubrique. ¿Cómo fue? ¿Qué resultado dio? Pues la sensación fue muy agradable, muy bien. La verdad es que dimos un paseíto, fue una hora buscando los rincones y contando cuentos y la verdad es que, hombre, yo me lo pasé muy bien. La sensación siempre que te transmite la gente es que disfrutaron y los comentarios que nos hicieron y alguno que otro que también lo colgó por el Facebook. O sea, que bien, que muy bien. Y muy agradecida a la gente cómo participó y la actitud tan agradable y tan buena que hubo. Satisfecho entonces, desde luego, ¿no? Por la actividad. Sí. Bueno, pues quien esté interesado en participar en todas las actividades que se están promoviendo por parte de Descubre los Pueblos Blancos a través de Caminae, lo que tiene que hacer es descargarse esa aplicación. No lo hemos comentado, pero bueno, en Google Play Store o para Android, por ejemplo, ¿no? Se puede descargar fácilmente metiendo, bueno, pues me imagino que Descubre los Pueblos Blancos, ¿no? Y ahí aparecerá la aplicación. Sí, en el buscador poniendo Descubre los Pueblos Blancos aparece. Creo que estaba ya la primera, o sea, Descubre los Pueblos Blancos y enseguida lo ven, el logo azul. Exacto. Y ahí, bueno, pues se pueden descargar la aplicación y conocer todas las actividades que se van realizando y si no, pues a través de las redes sociales. Y bueno, pues si no, se lo contamos nosotros aquí también, que es lo que estamos haciendo ahora. Para que... Hombre, para los dispositivos iOS, los de Apple, que todavía estamos ahí peleando para ver cómo, para ver publicar, a ver cuándo podemos, sí que pueden poner en el buscador normal de Google m.descubrelospueblosblancos.es y se descargan la versión PWA, que es una versión que funciona y que lo pueden ver sin problema como la aplicación en Android. También la otra manera, ¿no?, de poder descargarse la aplicación. Bueno, pues de Descubre los Pueblos Blancos y de las iniciativas que a través de este proyecto con Caminae se han organizado para realizar en los próximos días, le hemos hablado nosotros en la jornada de hoy, lo hemos hecho con Rosa Badía de Caminae. Rosa, nos quedamos aquí, te agradecemos como siempre el que nos hayas acompañado y seguiremos informando de todo ese programa de actividades que habéis preparado para este verano. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.